Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 15 de septiembre. El Patronato Municipal de Deportes abre mañana miércoles el periodo de inscripción para participar en la programación de actividades deportivas de la temporada 2015-2016. Los interesados deben de acudir al edificio administrativo del Patronato Municipal de Deportes en la piscina climatizada en horario de 9 de la mañana a 1 menos cuarto y de 4 a 8 de la tarde de lunes a viernes. Las actividades darán comienzo el 1 de octubre según los horarios. El Patronato Municipal de Deportes pone en marcha el programa de fitness con Pilates, Aerofitness y Proactiva 3. También el programa de gimnasia, que incluye gimnasia general, gimnasia para 55 años y gimnasia para mayores de 65 años. Además, el programa infantil con la escuela de fútbol para niños de 3 a 15 años, la escuela del deporte para niños de 3 a 13 años, natación infantil para niños con edades entre 1 y 16 años y las ligas deportivas escolares, así como el programa de salud con actividades deportivas para embarazadas, enfermos de fibromialgia y educación especial tanto para los programas de gimnasia como para natación. Por otro lado, también hoy la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique recuerda a los alumnos de educación primaria que hasta el próximo 22 de septiembre pueden presentar en la Oficina Municipal de Turismo y Comercio los cómics elaborados para participar en la campaña La Vuelta al Cole 2015. Este concurso está dirigido a los alumnos de primaria, los cuales deberán de elaborar cómics con tema libre que se realizarán en unas láminas que se deben de retirar en las librerías y papelerías de la localidad. Magdalena Burdallo, responsable de comercio, recuerda que en las bases se han fijado tres primeros premios, uno para cada ciclo de primaria. Sí, aunque dan día, es lo que tú mismo has dicho, acabamos, los niños acaban de incorporarse ayer al colegio, bueno, el jueves ya se supone que tenían clases y tal, pero con el tema de la feria aquí en Ubrique, pues ayer es cuando ya realmente la gran mayoría de los niños y niñas de Ubrique se incorporaron al colegio. Y aunque el periodo estaba abierto desde el día 1 para presentar los cómics, pues quizás ahora es cuando más se centren en esto, ¿no? Y que empiecen a hacer las compras y tal, y hasta el día 22 pueden entregar las láminas que vayan recogiendo. La finalidad real de este concurso de Vuelta al Cole es por los niños, porque se incorporan después del periodo estival, todo el verano, la feria, que vienen súper excitado, cargado de emociones, ¿no? Y bueno, se incorporan al colegio y que tengan un aliciente de que bueno, solo la incorporación pueden participar en un concurso y se pueden llevar un premio, porque eso también lo estuvimos viendo y decidimos que veíamos más conveniente que el premio fuera dirigido para el niño o la niña que ganase el premio, para que ellos se sientan más motivados, les llame un poco más la atención. Y los cómics, como siempre tienen menos texto, pues parece que a ellos les gusta más el tema de dibujar y tal, y por eso nos centramos en eso, en que fuera tipo cómic. Y luego también la parte de que al comercio también estamos intentando incentivar lo que es la compra de material escolar aquí en la localidad, que queremos que también puede ser un... No, lo que son los premios que vamos a darles a los niños, los vamos a comprar en el establecimiento de donde saca la lámina premiada. Por eso también, para incentivar fomentar el consumo en la localidad y que, bueno, entre todos pongamos un granito de arena para que puedan ir las cosas un poquito mejor, que la gente vaya sintiendo con un poquito más de respaldo, de apoyo. Pues tienen desde el día 1, que ya pasó, hasta el día 22 de este mes de septiembre, para recoger las láminas en cualquier librería o papelería de la localidad, cuando realicen una compra de algún producto de material escolar, retirar la lámina y eso hasta el día 22 tienen para entregar en la oficina de turismo. Y a partir del día 22, cuando ya se reciben todas las láminas, pues haremos seleccionar, a través de un jurado, se seleccionarán los tres premios, uno por ciclo, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de educación primaria. Y el premio consiste en, para el primer ciclo, un estuche y una mochila, para el segundo ciclo, un maletín de pintura, y para el tercer ciclo, un libro electrónico, que será comprado, como ya he dicho, en el establecimiento de donde salga premiada la lámina que haya ganado. Y eso, bueno, en principio la entrega es en el horario que está abierta la oficina de turismo, y si alguien tiene alguna duda del procedimiento tal, pues las tenemos que estar ahí en la oficina de turismo, tanto Carmen como Laura no tendrán ningún problema en asesorar a cualquier persona que tenga alguna duda. Es material para ellos, porque vemos que eso, que el concurso es para los niños y que tiene que ser, el premio tiene que ser para los niños. Y bueno, pues tanto el libro electrónico, porque va a incentivar la lectura, maletín de pintura, la mochila, el estuche, bueno, son cosas que las van a necesitar durante el curso escolar, seguro. En cualquiera de los establecimientos de librería y papelería pueden recoger la lámina haciendo cualquier compra de material escolar. Sí, me imagino que la persona que esté en la librería se la ofrecerá, y si no, que la pueden solicitar ellos mismos. No hace falta que la solicitan comprando cualquier material, y ya que nada, a que el niño se ponga a desarrollar esa creatividad y a pintar un cómic. O sea que tampoco hemos puesto ningún tema concreto para que ellos suelten la creatividad por donde quieran. El tema de dibujo, la originalidad, ver un poco en qué se han centrado el tema. Aún no tenemos ya casi el jurado casi seleccionado, pero son personas, yo creo que sí, que no hay problema. Si cerramos con ellos, está compuesto por 3 personas que además son del mundo artístico, de pintura y tal, y yo creo que van a valorar la creatividad del niño y van a saber adaptarse perfectamente a la edad que tenga el niño para valorar la creatividad que tenga en ese dibujo, y yo creo que es bastante interesante. Otros temas de interés: la Asociación de Vecinos Antonio Vega pone en marcha hoy martes las clases de Zumba, que se desarrollarán en su salón social los martes y jueves y hasta el mes de junio. La actividad está destinada tanto a socios de esta barriada ubriqueña como al público en general. María Gil, presidenta de Antonio Vega, ha informado que la presentación de estas clases de Zumba será esta tarde a partir de las 8:30. La Zumba, porque es que una gimnasia estupenda, de baile, de hacer cosas, y cada persona la hace según su cuerpo lo tenga, porque la musacita que no lo hace, pues la verdad que es una profesional buenísima, y ella está al tanto de todas las personas. Si le dice, pues mira, tienes que hacer esto de esta manera o de la otra manera, según, y si alguien tiene un problema en alguna pierna o algún brazo o algo, pues ya se lo dice también como lo debe de hacer. Es una persona, vamos, estupenda. Uh-huh. Y entonces yo he puesto carteles por el barrio, pero si alguna persona que no sea del barrio y quiera venir, pues la verdad que los martes y jueves a las 8:30, pues todos los días, y es barato, que ponemos a 12 euros al mes, poníamos el año pasado, y hombre, pues a moverse de la manera que nos movemos, pues es estupendo. Según todo el mundo, de las personas que hacen las gimnasias y las cosas, los profesionales dicen que por lo menos 2 veces a la semana se debe de hacer actividad para moverse. Se hacen unos movimientos que parece como baile, pero vamos, se hace de todo, estupendo, para que el cuerpo esté al día. Esta musasa es una buena persona. Entonces, hombre, yo dándole las gracias a ustedes de poder hablar para las personas que no sean de por aquí y quieran venir, pues en el Salón Social de la Barriada de Antonio Vega, pues ahí estamos. Martes y jueves a las 8:30. Porque si hay un día que ese día que es fiesta, pues entonces lo cambiamos para el día anterior o es posterior. Vamos, ya cuando las personas vayan viniendo, pues ya las vamos informando de todo. Y sobre todo, ella que es la profesional. Toda persona, sí. Esto no es solamente para los socios. Hombre, toda la persona que quiera moverse. Y además, aparte de los movimientos y todo, pues lo pasamos muy bien. Porque la música que nos ponen, pues está muy bien. Y además hablamos unas con otras y estamos lo pasamos estupendo. También vamos a poner a una persona que allí en el salón, para los niños que le haga falta después de sus clases y hace deberes, que no sepan, pues también vamos a poner una muchacha que ya eso también lo diremos por hombre, porque más que nada va a ser por el barrio, pero si quisiera venir otra persona, de aunque fuera de otro barrio, que también toda la persona que hombre, que necesite una ayudita, pues ahí vamos a poner también a otra persona para que le ayude a los niños. Y una musaza ahí para que ayude a los niños, por decirlo de alguna manera, hombre, para que ayude en el sentido de que si después de las clases le hace falta hacer sus deberes, que no sepan o para ayudar, pues ahí la vamos a poner también. Por otro lado, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que durante este próximo fin de semana, concretamente los días 18 y 19 de septiembre, se va a desarrollar la 19 edición del Rally Sierra de Cádiz en varias localidades de la provincia con la incorporación de Grazalema y Ubrique a dicha prueba. Uno de los recorridos tiene lugar entre Ubrique y Benaocaz, lugar donde se encuentra la entrada al yacimiento arqueológico de Ocuri. Por este motivo, se informa que este próximo sábado, 19 de septiembre, la ciudad romana de Ocuri va a permanecer cerrada al público debido a la celebración de este evento deportivo. Y por otro lado, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que se ha convocado una Asamblea General Ordinaria prevista para el próximo 25 de septiembre y dará comienzo a las 9 de la noche en primera convocatoria y a las 9 y media en segunda convocatoria. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.